Esto se va a poner caliente. Se viene el fiesto. Esto se pondrá caliente. No, la fiesta ya suena. Esto se pondrá caliente. No, la fiesta ya suena. Vete y busca tu pareja en el medio de la pista. Vete y busca tu pareja en el medio de la pista. Pa' que lo baile, pa' que lo goce. Y la cintura con la morena, que está buena y se menea con la fiesta. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.